El Ministerio de Sanidad ha publicado nuevas medidas de control para evitar la propagación del virus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explica que los municipios sometidos a las nuevas recomendaciones serán: los municipios de más de 100.000 habitantes que tengan una incidencia acumulada de 500 o más casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. Las zonas afectadas establecerán confinamientos perimetrales. Además, se llevarán a cabo otras limitaciones como la reducción del aforo en tiendas, bares y academias al 50%. Las reuniones familiares o sociales tendrán un máximo de 6 personas. En lugares de culto y velatorio, el aforo será de un tercio, asegurando siempre la distancia mínima de seguridad, y se limitará la entrada y salida de los municipios afectados. La Comunidad de Madrid aplicará las medidas desde este viernes, 2 de octubre, a las 10 de la noche, y al menos hasta dentro de 14 días.